Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drink from town to town. Feels though nobody cares if I let one die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 93. Mi nombre es Darío Bardín y bueno, vamos a estar dos horas compartiendo un poco de rock and roll y un poco de metal. Hoy se hizo, por circunstancias dadas mientras hacía el programa, se hizo que va a ser un programa más metalero que de costumbre la música. Así que al que le gusta el metal, yo le diría que se quede y que no se vaya, porque la música va a estar buenísima. Les recuerdo, como siempre, que el programa sale los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio, los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Ticosound.com de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay, los martes a las 20 horas por FM Schenker de Misiones de Argentina y los miércoles a las 21 horas por asteriscoradio.com.ar de la provincia de Buenos Aires. Les recuerdo nuestras redes, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nuestro Instagram es altovoltaje71. Nuestro mail para todas las bandas que quieran escribir y mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp, si escriben de afuera de Argentina, tienen que poner más 549-221-614-5773. Todos los programas de Alto Voltaje están subidos a cadornarock.com. Ahí pueden escuchar todos los programas, cadornarock.com/altovoltaje. También están subidos a iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje, los domingos a las 8 de la noche también se suben al Facebook. Hoy, como bandas emergentes, vamos a tener dos bandas argentinas. Una es Factor Trauma y la otra es Volver al Origen. La semana que viene vamos a tener una banda española y una banda de blues brasilera. ahora para arrancar con la música, vamos a ir a escuchar a Saxon con su tema Crusade. We'll be right back. Bueno, y seguimos y ahora vamos a hablar un poco de Metallica. Primero vamos a hablar de su baterista, de Lars Ulrich. ¿Qué opinó sobre la reunión de Pantera? El histórico baterista de Metallica opinó sobre la reunión de la formación actual con Zakk Wylde y Charlie Benant, acompañando a Phil Anselmo y Rex Brown. Sobre este asunto ya han hablado gente como Rob Halford o Corey Taylor, que estuvieron a favor, y también detractores como Max Calavera, ex Sepultura, que no cree que de verdad aquello sea Pantera. Y Lars Ulrich dio su parecer en una entrevista para Revolver, y lo que dijo es: sé que se ha hablado bastante en la escena sobre si la gente debería apoyarlo o no, pero yo soy del tipo de persona que si Glenn Hughes sale de gira para tocar un repertorio de Deep Purple, lo apoyaría. Dijo: siempre estoy a favor de la gente que sigue sus ambiciones musicales y creativas, así que esta reunión de Pantera creo que es buena. Y obviamente tener a Charlie ahí es genial. Vi un video de uno de sus conciertos y parecía que tenían a todo el mundo en el bolsillo. Será divertido tenerlos de gira, dijo Lars. Y hablando de Metallica, de su banda, hay que decir que Metallica se compró una fábrica de vinilos. Los de San Francisco han adquirido la mayor parte del capital de Furnace Record Pressing, una de las empresas líderes en la fabricación de vinilos de alta calidad. Esta adquisición formaliza una relación que viene de largo entre los Hombres de Negro y Furnace, que ha fabricado más de 5 millones de vinilos para Metallica desde el 2014. Esta reunión ya funcionó en proyectos claves como las ediciones Deluxe, Kill 'Em All, Master of Puppets, Unjustice for All, The Black Album, y demuestra la voluntad de Hetfield y compañía por controlar diversos aspectos artísticos de su carrera. Gracias a este acuerdo, la discografía de la banda, Blacknet Recordings, podrá satisfacer de mejor manera las necesidades de los amantes del vinilo, de la familia de Metallica, así como de otros artistas y empresas que seguirán utilizando los servicios de Furnace. También de esto se expresó Lars Ulrich. Dijo: no podríamos estar más felices por llevar nuestra alianza con Furnace a otro nivel. Su espíritu independiente, la pasión que tienen por su oficio, culturalmente somos almas gemelas. James Hetfield, por su parte, añadió que Furnace se ha portado genial con Metallica, más en concreto con nuestros fans. Esta relación más profunda entre Metallica y Furnace asegura que los fans del vinilo en todo el mundo, en especial nuestros quintos miembros, tengan acceso constante a discos de alta calidad en el futuro. Esto es una noticia que cobra especial relevancia de cara al 14 de abril, la fecha prevista para el lanzamiento de su nuevo trabajo, 72 Seasons. Hay que recordar que un día antes tendrá lugar una premiere en cines de todo el mundo con videos que se han realizado de los 12 temas del álbum y presentaciones preparadas por los miembros de Metallica. Es una muy buena noticia, ya que el vinilo hay mucha gente que ya no lo usa, pero bueno, se está volviendo a usar. Y a mí, que yo no soy amante de los streaming o las redes sociales y todas esas cosas, pese a que por ahí no me queda otra que usarlas, para mí es espectacular que siga el vinilo y el CD. Y ojalá vuelva todo eso a la normalidad. Ya que estamos hablando de Metallica, hay que decir que publicaron el video con la letra de If Darkness Had a Song en varios idiomas. Han publicado recientemente los lyric videos de dicha canción en diferentes idiomas, incluyendo el español, para que el mensaje que transmite la banda en estas nuevas composiciones cale en los seguidores de todo el mundo. Inglés, español, alemán y francés son los idiomas en los que se han publicado estos lyric videos del tema que se estrenó el pasado 1 de marzo, acompañado por un nuevo impactante videoclip dirigido por Tim Sassenti. El 14 de abril, como dijimos anteriormente, va a ser el lanzamiento del que será el 12º álbum de Metallica, del que ya hemos conocido 3 de los 12 temas que le dan forma al citado Ice Darkness, As Hazon, Screaming Suicide, y el que sirvió como primer tema para que todos los escuchemos, como primer adelanto, que fue Lux Eterna. Yo muchas veces he dicho que a mí no me interesa mucho el lyric video, pero bueno, hay gente que le gusta y está bueno que temas que por ahí no entendemos, que por ahí no sabemos inglés, hay gente que sabe, hay gente que no, que lo suba la misma banda a diferentes idiomas, que lo podamos entender, porque siempre que buscamos un tema en YouTube lo encontramos subtitulado y a veces no tiene buena calidad. O a veces no está bien subtitulado. A veces sí. A veces está perfecto. Pero que si la banda lo sube directamente ellos. Que hagan directamente el video subido. Con los subtítulos de diferentes idiomas. Y bueno, va a ser todo mucho más fácil. Y justamente hablando de la canción If Darkness Had a Son. Es la canción que vamos a escuchar en este preciso momento de Metallica. Así que vamos. Bueno, y seguimos. Y en una entrevista dada hace unos días atrás, Mickey D de Motorhead dijo que Lemmy era un luchador que, aún estando enfermo, no quiso suspender ni un concierto. Dijo que no importaba que entonces sufriera un resfriado o cualquier otro síntoma, seguiría dando todo encima del escenario, como hizo en Bloodstock, un concierto que Mickey consideró el peor de su carrera. Y así recordó su momento. Dijo: yo me desesperé porque nada estaba saliendo bien e intenté regular los ritmos a lo que Lemmy estaba haciendo. La cosa no salió bien y acabamos insultándonos y yo dejando el concierto. Fue algo que no debió pasar. Lemmy no estaba en condiciones de actuar, pero quiso hacerlo por los fans. También, cuando le preguntaron de qué manera especialmente se le viene a la cabeza a Lemmy, respondió y dijo: recuerdo a Lemmy como una persona muy especial, un amigo al que le gustaba vivir según sus convencimientos, un luchador, aún estando enfermo, no quiso suspender ni un concierto, una persona que siempre lo daba todo, el 100% de su capacidad, pero cuando estaba enfermo dio el 200%. Al final de los últimos conciertos acababa totalmente derrotado, descansaba y volvía a empezar. Ese era Lemmy, un luchador, dijo. Yo también lo que leí es que Lemmy sabía la gravedad de la enfermedad, pero que no pensó nunca que se iba a morir. Así que bueno, esta fue la manera de recordarlo por su baterista, por el baterista de Motorhead. Y vamos a hablar de un amigo de Lemmy, como es Ozzy Osbourne, que aparentemente está considerando cantar en un trono, como lo hizo Axl Rose. Ozzy, que unas semanas atrás hizo oficial su retirada de las giras por sus problemas de salud. La determinación e ilusión de Ozzy por volver a estar frente a su público podría ser que no hayamos tenido la última palabra sobre ese asunto, ya que Ozzy pretende hacer conciertos sentados en un trono como el de Axl Rose, según dijo una fuente cercana. Ozzy dijo que no me estoy muriendo, si puedo volver a girar bien. O la esperanza de Zakk Wylde, que aseguró que cuando estés listo para rodar, rodaremos. Podrían hacerse realidad con un regreso a los escenarios siguiendo los ejemplos de Axl Rose y Dave Grohl, sentados sobre sus tronos con las piernas lesionadas. O el veterano Phil Collins, que completó la gira de Genesis cantando sentado. En palabras de un amigo cercano de Ozzy al medio británico, Ozzy se niega a renunciar a su ilusión de volver a subirse a un escenario, a pesar de su declaración del mes pasado. Ha comentado: voy a volver al escenario. Sigue teniendo problemas de equilibrio y no puede estar mucho tiempo de pie sobre sus piernas. Le frustra no poder hacer un espectáculo de 90 minutos con sus famosos pisotones y movimientos de interacción con el público, pero está considerando hacer conciertos en un trono, como lo que hizo Axl en 2016 con Guns N' Roses. Le impresionó mucho ese movimiento y considera que Phil Collins demostró que el público sí respondía. Según esta fuente, se ha pensado en elementos que darían dinamismo a la actuación. A Ozzy le preocupa que no pueda quedarse quieto, lo que podría ser un reto, pero se habla de utilizar efectos especiales e incluso maquinaria escénica para que la silla se mueva. Siente que hay muchas opciones sobre la mesa, pero Ozzy no descarta actuaciones en Las Vegas o en Los Ángeles. La preocupación de la esposa y manager de Ozzy también juega un papel importante. Esa es la determinación de Ozzy. Sin embargo, Sharon está preocupada por la carga de trabajo de su marido en torno a los conciertos. En primer lugar, está muy preocupada por su equilibrio y quiere que vuelva a caminar correctamente antes incluso de hablar de reapariciones. Y le preocupa especialmente que pierda el equilibrio y sufra lesiones. Ha hablado también de los temores de que su enfermedad de Parkinson le haga sufrir caídas, como le pasó a Michael Fox. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este capítulo. Es que, por un lado, se le entiende porque es la vida de él estar arriba de un escenario. Está desde que es joven y no sabe hacer otra cosa. Y estos tipos así no quieren retirarse, no quieren retirarse nunca. Si se mueren arriba del escenario, por ellos está bien. Tiene 75 años, creo, sí. Y tenemos muchos músicos de 75 o más. Paul McCartney tiene 80, está bien, no tiene los problemas físicos que tiene Ozzy, pero tiene 80 años y toda esta gente, para ellos el escenario es su vida y no piensan en otra vida. No sé qué les pasaría si abandonarían y se quedarían sin hacer nada como jubilados. Yo pienso que se moriría en muy poco tiempo. Así que la gente, cuando Axl Rose cantó sentado y cuando Dave Grohl también lo hizo, a la gente le gustó igual. Y eso que Axl Rose también lo hizo con AC/DC, ¿eh? Que tenía siempre a Brian Johnson y a Angus Young con adelante con sus movimientos. Y acá estaba solo Angus, que ya no se mueve como cuando tenía 20 años. Y su cantante, que en ese momento fue Axl Rose, estaba sentado. Y a la gente le gustó igual y la pasó bien. Así que si Ozzy quiere cantar sentado, que cante sentado hasta que pueda cantar. Y listo, a otra cosa. El que también habló en estos días, están hablando muchos los muchachos, fue Mick Mars, guitarrista de Motley Crue, que abandonó la gira. Y dijo que la abandonó enojado por el playback de todo lo que sonaba. El baterista Carmine Appice, durante una entrevista concedida a Ultimate Guitar, en la que ha revelado los detalles de su conversación con Mick Mars sobre este tema, dijo: "Te diré una cosa, he estado hablando con Mick y me ha dicho, cuando estuve en el The Stadium Tour, no estaba contento, básicamente todo estaba grabado, estaba todo planeado y al final era un montón de mierda. Y Mick es un músico bastante bueno y dejarle libertad para que tocara como quisiera nunca le iba a funcionar. La verdad es que todo ha sido raro durante un tiempo con Motley Crue y a Mick no le gustaba que todo estuviera grabado. Mick dijo que la gente que venía a verlo se daba cuenta de que estaba todo pregrabado y que todo era playback". Appice siguió recordando las palabras del guitarrista sobre el supuesto playback en los conciertos y dijo: "Cuando tocas en un estadio así puedes oír muchas cosas que llegan a los monitores y lo que no. Y con las voces de Vince Neil, el bajo, la batería, la guitarra y todos los demás, era obvio que todo estaba grabado. Y Mick se enojó y dijo: puedo tocar estas cosas, quiero tocarlas, no quiero fingir que las toco. Creo que esa fue una de las razones por la que dijo: no puedo más. Claro, la enfermedad que tiene no lo ayuda y no hace la vida fácil en las giras, pero Mick puede tocar todos los licks y se lo habían permitido. La relación con el resto de la banda tampoco parece que fuera la mejor, por lo que ha revelado el baterista. Mick no se llevaba bien con el resto de Motley Crue, tenía su propio medio de transporte y viajaba solo en autobús mientras los otros volaban a todas partes. Él decía: amigo, estos tipos están derrochando el dinero volando a todos los conciertos. Todos seguían ocupados intentando ser estrellas de rock y Mick solo quería tocar música. A Mick no le interesaba perder tiempo y dinero volando a todas partes, así que viajaba en autobús". Appice asegura que este diferente estilo de vida y la perspectiva de seguir adelante con la banda fueron motivos definitivos para el adiós. Sus estilos de vida eran diferentes a los suyos, así que había muchos desacuerdos. Creo que simplemente había terminado. Se suponía que habían hecho su última gira y luego volvieron. Luego hicieron The Stadium Tour. Y aparentemente se suponía que iba a ser la última. Así que cuando volvieron de nuevo dijo: pueden hacerlo, no voy a ir con ustedes por esto. Esta gira es la que vino hace poco acá a Argentina. Que Motley Crue está con Def Leppard. Y ahora va a seguir por todo. Bueno, siguió por Sudamérica y se va a ir para el lado de Europa. Ya esto, muchos años se habló de Motley Crue, del playback. Hace poco se lo vio en un video a Tommy Lee, que no estaba ni cerca de la batería, y la batería empezó a sonar. Después él dijo, hizo un chamullo medio raro, que nadie se la creyó. Pero bueno, se viene hace mucho tiempo diciendo que Motley Crue no, que hace playback. No me extrañaría que sea verdad lo que está pasando. No creo que Mick Mars hable al divino botón o que hable por despecho, porque ya es un tipo grande. No es que lo rajaron, no es que se fue de una banda o lo rajaron y tiene 20 años. Entonces está tirando mierda para todos lados. Ya es un tipo grande que se fue solo. Y si lo dice, por algo será. Y bueno, no sé. Si la gente se da cuenta, como dice, como dijo Mick Mars. Y bueno, si la gente se da cuenta que están haciendo playback y pagan una entrada para eso. Y bueno, no tendrían que ir más. Si siguen yendo, cosas de ellos, no sé. Yo no iría. Hablando de otro músico que sí toca en vivo. Este sí, este estoy seguro que toca en vivo, que es Slash. Que es un apasionado por el cine de terror. Y por esto ha decidido montar una productora de cine de terror, justamente. Bajo el vikingo nombre de Berserker Gang, se ha presentado la compañía en la que se han unido al guitarrista Michael Patz, James Flair y Andrew Hunt, de la distribuidora Raven Banner, responsable de títulos como Slumber Massacre, Hunt Her, Kill Her o Wolfman Got Nars, el fundador de la revista Rue Morgue y director de cine Rodrigo Gudiño, y el también director y productor Pasha Patricky. La película The Bridge marcó el inicio de la colaboración entre Gudiño, Slash y Raven Banner. En palabras del guitarrista, lo que ha dicho fue: "Siempre he sido un gran aficionado del terror, sobre todo en los tiempos en los que las películas de terror daban miedo de verdad. Quiero meterme de lleno en el negocio de la producción para intentar hacer las películas que me gustaría ver". Así que bueno, vamos a ver qué Slash que se mete en este mundo, a ver si hace películas buenas, porque la de terror últimamente, más o menos. Es como dijo Slash, antes daba miedo y ahora algunas hasta te dan risa. Bueno, no hay nada más para decir sobre este tema. Así que vamos a ir a una canción. Ya hablé bastante de varios personajes de la música y del rock. Y vamos a ir con un tema. Vamos a escuchar un tema de Slash de la década del 90. Cuando se separa de Guns N' Roses y forma su banda Slash Snake Pit. Y saca un disco que para mí es espectacular. El que no lo escuchó, escúchelo, porque ese disco es terrible. Así que vamos a ir con esa banda, con Slash Snake Pit y su tema Dime Story Rock. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Max, cantante de Factor Trauma, banda de metal industrial de Buenos Aires, y quería mandarles un saludo muy grande a la gente de Alto Voltaje, contarles que ya pueden encontrar en todas las redes sociales nuestro nuevo material Estado de Sitio, el nuevo EP que sacamos en diciembre, que contiene 4 temas, y que también lo pueden escuchar en Spotify. Síganos en Facebook, en Instagram, y un saludo muy grande para todos. Nos vemos. Solo rock and roll y nada más. We'll be right back. Hola amigos, soy Gustavo Roswick y quiero presentar el nuevo tema de Entre el Cielo y el Infierno, Enviado. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y hoy es el turno de una canción para mí espectacular de Helloween, que es A Tale That Was Right, que quiere decir algo así como una historia que no estuvo bien. Es una canción que fue lanzada en su álbum de 1987, el Keeper of the Seven Keys parte 1. Y es una balada poderosa que habla sobre un amor perdido y los sentimientos de dolor y tristeza que surgen después de una ruptura. La canción comienza con un arpegio suave de guitarra y la voz del cantante Michael Kiske, que establecen el tono emocional de la canción. A medida que la canción avanza, la batería y los teclados se unen para crear un ambiente más dramático y emocional. Es una balada melancólica. Una historia de desamor, traición y dolor, escrita por Michael Waycutt. En el video de 1987 se puede ver a Michael Kiske interpretándolo en vivo y es una de las mejores baladas del género heavy metal. El disco donde estuvo esta canción fue Keeper of the Seven Keys parte 1, que es el segundo álbum del grupo alemán. Lanzado en 1987 y es su primer álbum a nivel internacional. Es a menudo considerado uno de sus mejores álbumes, también como el álbum que da inicio al power metal y que dio a conocer al joven vocalista Michael Kiske. Además del disco sacaron el sencillo Future War. Helloween originalmente planeaba sacar un álbum doble juntos, pero la discografía insistió en que debían ser divididos y lanzados por separado. La grabación de este disco fue entre noviembre de 1986 y enero de 1987 en el Horus Sound Studio de Hannover, Alemania, y la canción de la balada de hoy es el tema número 5 del disco. Es una canción realmente hermosa, interpretado por Michael Kiske, con una voz increíble. A mí personalmente Andy Deris no me gusta, o no me gusta para Helloween, o no sé, bueno, no me entusiasma, a mí me gusta Michael Kiske. Sin embargo, ahora que están los dos juntos, que fue una cosa media rara, pero bueno, funciona y suena bien, pero bueno, a mí me gusta mucho más Michael Kiske. Después igualmente más adelante vamos a tener alguna balada hecha por Andy Deris, para los que le gusta Andy Deris, porque hay gente que le gusta Andy Deris, hay otro que le gusta Michael Kiske y hay otro que le gustan los dos. El disco que sacaron juntos yo lo tengo y es muy bueno, pero siempre me voy a quedar con Michael Kiske, para mí es el mejor. Así que vamos a escuchar esta canción en el bloque de la balada con Helloween y el tema A Tale That Was Right, o para los que les gusta escuchar de qué quiere decir, una historia que no estuvo bien de Helloween. Thank you. can help. This is the end of a tale that wasn't right. I won't have no sleep tonight. Bloque de blues en alto voltaje. Este es el bloque del blues y hoy tenemos a un músico que este también es heavy, ya que tenemos un programa heavy hoy, que es nada más y nada menos que Robert Johnson, que nació en 1911 y murió en 1938. Un músico al que siempre se lo conoció por la leyenda de haber vendido su alma al diablo a cambio de un incomparable talento para tocar blues. Sus únicas 29 canciones grabadas en dos sesiones entre 1936 y 1937 en Texas se convirtieron en un sólido legado de su creatividad y un aporte de incuestionable valor para la música. Hasta hace poco, Johnson era más un fantasma que un músico de carne y hueso, pero a fuerza de investigaciones, así como una historia de detectives, parte de este misterio comenzó a resolverse. El 26 de abril de 2019, Netflix subió a su plataforma el documental Devil at the Crossroad, dirigido por Brian Oakes, sobre la corta y misteriosa vida de Johnson, en la que son entrevistados el hijo y el nieto del guitarrista y músicos como Taj Mahal, Keith Richards, Eric Clapton, Bonnie Raitt, entre otros. El film dura 48 minutos, en lo que resalta buena parte de esa leyenda en la que se cuentan los supuestos entretelones de ese pacto con el diablo, una medianoche en una encrucijada de caminos, pero también desarrolla una muy posible hipótesis de ese inexplicable cambio del que Robert Johnson pasó de ser un mediocre guitarrista a ese genial músico en poco más de un año. La trama tiene ritmo, Robert Johnson es una elegante animación que le da un rico dramatismo a las diferentes escenas y que quitan esa necesidad de buscar parecidos, mucho más cuando solo se conocen dos fotos del músico. De las entrevistas surge una indiscutible coincidencia sobre las cualidades artísticas y de compositor de Johnson, pero también revelan la poca información que se tiene del músico. Un dato menor, pero llamativo, es que el documental muestra la casa donde supuestamente nació un 8 de mayo, en Mississippi. Casi un milagro haber dado con esa casilla que más de 100 años después sigue en pie. Robert Johnson fue hasta los 20 años un guitarrista del montón, un intérprete mediocre, según cuenta los bluesman Son House, que fue una influencia para el músico, y Willie Brown, ambos incrédulos, testigos del antes y después del músico. En efecto, estaban ahí cuando poco menos que echado de los bares de la música de Robinsonville, regresó un año y medio después convertido en un intérprete excelente. Lo inexplicable de ese florecimiento repentino se lo atribuyeron al pacto con el diablo, una salida airosa para aquellos que se sentían dueños de la verdad en el blues hasta ese momento. Nadie desaparece y vuelve siendo el mejor, decía sacudiendo su cabeza Brown. Ambos se sorprenden también de que Johnson tocase con una guitarra de 6 cuerdas, ya que todos los guitarristas del Delta del Mississippi tocaban con 5 cuerdas y afinación abierta en sol. Las letras de sus composiciones contribuyeron, por cierto, a sembrar esa leyenda del pacto con olor a azufre, ya que continuamente hace referencia al diablo. También sus enigmáticas frases, como haré el corte en su hígado, que podrían tener que ver con el argot de esas zonas, aunque lo cierto es que siguen sin ser comprendidas con certeza. Para el historiador Ted Gioia, en Blues, la música del Delta de Mississippi, la historia del cruce de caminos es parte importante de la biografía de Robert Johnson y no sabemos hasta qué punto el responsable es el propio músico. ¿Fue él quien la originó? Y si es así, ¿la creería de forma literal o de forma simbólica? ¿O acaso fueron otros en busca de denigrarlo? Lo cierto es que más allá de las investigaciones sobre ese asunto, los contemporáneos de Johnson creían en esa historia. Si bien esta leyenda es una parte importante de su biografía, el film contribuye a contrastar ese pacto con el diablo con su temporada de aprendizaje con el guitarrista Ike Zimmerman, quien lo inició en la técnica del slide y de diferentes armonías que logró dominar en muy poco tiempo. Toda esa enseñanza tenía una particularidad: a la medianoche se reunían en un cementerio a practicar porque era allí donde los conocimientos no se olvidaban. Más allá de la contribución que haya tenido el diablo en la música de Johnson, fue un talento natural importante, la práctica constante y el haber estado en contacto con la música de grandes artistas del blues como Cocomo Arnold, Leroy Carr, Lonnie Johnson o Tommy Johnson, lo que dio como resultado un puñado de los mejores blues de su historia. Quizás quien mejor definió la calidad del guitarrista como compositor fue Keith Richards. Dijo, apareció con temas irresistibles, era canciones además de blues. La película también recorre de arriba abajo aspectos de la vida de Johnson y hace un permanente hincapié en la vivencia de la comunidad negra acerca de que el blues era música que conducía al infierno sin escalas, música diabólica la llamaban. Sus desgracias se acentuaron con la muerte de su joven esposa, Virginia Travis, en el parto, y de ahí en adelante su vida fue una búsqueda de reconocimiento que alcanzó poco antes de morir y que le habría provocado más problemas que beneficios. Uno de los músicos que tocó fehacientemente con él, el guitarrista y armoniquista Honeyboy Edwards, en su paso por Buenos Aires en 1993, dijo que Johnson, además de ser un gran artista, era un hombre muy complicado y no solo cuando bebía. En efecto, sus continuos amoríos con mujeres casadas generaron una mala energía en ciertos lugares. Su desenlace fue que un marido celoso, al que humilló poco después de su actuación en un bar de Greenwood, Mississippi, envenenó su whisky, agonizó durante 2 días para morir el 16 de agosto. 6 meses después, el cazatalentos John Hammond lo buscó para que participara de la noche estelar de la música folk en el Carnegie Hall, Nueva York. Ahí se conoció la noticia de la muerte de Johnson, que fue reemplazado por Blythe Lemon Jefferson. La historia de Robert Johnson, la experiencia de hacer un pacto con el diablo en la encrucijada de caminos, una historia similar protagonizada por el armoniquista Willie Blind Dog Brown, que busca antes de morir que lo liberen de ese contrato y que junto con el joven Eugene Lightning Boy marchan hacia ese crossroad en la ruta 61 en Mississippi, pactan un duelo de guitarras entre Eugene y Jack, representante del diablo en ese match de improvisación, a quien interpreta magistralmente el guitarrista Steve Vai. Y el film tiene un final tranquilizador. The Search for Robert Johnson, de 1992, dirigida por Chris Hunt, es un documental para la televisión británica, riguroso en muchos aspectos y en el que intervienen Honeyboy Edwards, Eric Clapton, Keith Richards y John Hammond Jr., entre otros reconocidos músicos. Robert Johnson es el iniciador del tristemente conocido Club de los 27, músicos que fallecieron a esa edad, del que forman parte uno de los fundadores de los Rolling Stones, Brian Jones, el guitarrista Jimi Hendrix, la cantante de blues Janis Joplin, el cantante de The Doors, Jim Morrison, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, y la cantante Amy Winehouse. Bueno, esta fue una pequeña reseña de la vida de Robert Johnson. Yo lo vi al documental del Crossroad de Netflix y lo recomiendo, es muy bueno. Está bueno. Y la historia de Robert Johnson está buena. Y vamos a escucharlo acá en Alto Voltaje en una de sus dos canciones que se puede escuchar. No tiene un sonido espectacular por la época y por cómo se encontraron esas pistas, que son solamente 29. Y acá vamos a escuchar en el bloque de blues 2 de ellas. Así que vamos a escuchar al gran Robert Johnson en el bloque de blues de Alto Voltaje. You can run, tell my friend. versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Seguimos acá en Alto Voltaje y estamos en el bloque del cover, donde tenemos la canción Don't Talk to Strangers de Dio, que es del disco Holy Diver, publicado el 25 de mayo de 1983 en Sound City Studios, Los Ángeles, California, y es el álbum debut de la banda de heavy metal Dio. Ha sido mencionado por la crítica musical como el mejor trabajo de Dio y un clásico del género. Fue certificado disco de oro en los Estados Unidos en 1984 y de platino en 1989. El álbum fue remasterizado en el año 2005. La carátula causó cierta controversia, muestra a Murray haciendo el gesto de la mano cornuta al tiempo que golpea a un sacerdote católico encadenado. Y quien hace el cover es nada más y nada menos que Adrián Barilari, que nació en Buenos Aires, en Argentina, el 11 de noviembre de 1959 y es el actual cantante del grupo argentino de heavy metal y hard rock Rata Blanca. Hizo esta versión en castellano. Barilari muchas veces dijo que él no sabe cantar en inglés, que no le gusta, aparte de que no le gusta, no sabe, por eso hace las versiones en castellano. Tiene varios, tiene el disco Canciones Doradas, que son todas canciones de grupos en inglés y están cantadas en castellano, como este cover de Dio, que vamos a escuchar a continuación en el bloque del cover. Así que vamos a escuchar el tema de Dio en castellano, como le gusta cantarlo al señor Adrián Barilari, con este temazo que es No hables con extraños. Cuida el deseo, pues Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas gente, aquí Lucas, guitarrista de Volver al Origen. Quiero invitarlos a escuchar aquí en Alto Voltaje dos canciones de nuestra autoría. Se trata de No Más y se trata de RPM, canciones que también pueden encontrar en todas las plataformas digitales del mundo. Y también invitarlos a seguirnos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Publicamos a diario toda la actividad de la banda y demás, ¿sí? Y en especial agradecer a Darío por la invitación y agradecerle por el espacio y por la difusión. Gracias a gente como vos, Darío, nuestra música puede llegar más lejos y mejor aún. Así que, sin más, los dejo con las canciones. Suena el reloj, mi tiempo llegó. Potiusero, cuan nunca. Tanto vivir fue tanto el Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque de El Temazo en Vivo. Y tenemos, sí, un terrible temazo de Ozzy Osbourne, como es Mr. Crowley, que es un sencillo de Ozzy Osbourne del álbum Wizard of Oz. Es una canción acerca del famoso ocultista Aleister Crowley. Fue incluida inicialmente en el álbum debut de Ozzy, en septiembre de 1980 en el Reino Unido, y dos meses más tarde fue publicada como sencillo en su versión en directo. La canción fue escrita por Ozzy Osbourne, el guitarrista Randy Rhoads y el bajista y compositor Bob Daisley. Mr. Crowley inicia con un solo de teclado interpretado por Don Airey, los solos de guitarras tocados por Randy Rhoads en la canción están considerados entre los mejores dentro del género heavy metal. El solo fue ubicado en la posición número 28 de la lista de los mejores solos de guitarra de la historia creada por la revista Guitar World. La canción fue ubicada en la posición número 25 en la lista de las mejores canciones de heavy metal de la historia, según una encuesta realizada por Gibson. Mr. Crowley es uno de los dos sencillos del álbum Wizard of Oz, el primero de los cuales fue Crazy Train. La letra de la canción surgió de un libro dedicado al popular ocultista Aleister Crowley que Ozzy había leído, y de una baraja de cartas del tarot que fue encontrada en el estudio cuando la banda inició la grabación del disco. En cuanto a la grabación del solo de órgano inicial, Don Airey contó: "Me tocaron la canción y dijeron, necesitamos algún tipo de introducción. Lo gracioso fue que tenía todos los teclados en la sala de control y allí estaba Max Norman, el ingeniero, y la banda estaba sentada detrás del escritorio como un juez y un jurado. Los eché a todos y dije, vuelvan en media hora y veré qué se me ocurre. Se fueron y Ozzy volvió después de media hora, le mostramos lo que habíamos hecho y él dijo, fue como si te hubieras conectado a mi cabeza. Luego agregué algunos fragmentos a la pista real, pero no había mucho que pudieras hacer con esa pista. La guitarra lo decía todo y no quería estropearlo". Bandas como Monspell, Cradle of Feet han interpretado versiones de la canción, al igual que Tim Ray, Pearl Owens con Iggy Mustang en la guitarra, en el álbum Bad Head Soup, A Tribute to Ozzy. Shaolin Turner, George Lynch y The Cardigans también han grabado versiones de Mr. Crowley. En el videojuego Fallout 3 se presenta la letra de la canción. En el juego aparece además un personaje llamado Mr. Crowley. Y la canción también es utilizada en el videojuego Brutal Legend y fue incluida en el catálogo de canciones de Guitar Hero World Tour junto con Crazy Train. La banda en ese momento estaba formada por Ozzy Osbourne en la voz, Randy Rhoads en la guitarra, Bob Daisley en el bajo, Don Airey en teclados y Lee Kerslake en la batería. Así que bueno, vamos a escuchar este tema en la versión en vivo, en una versión de la década del 80. Es una versión espectacular y cuando Ozzy, bueno, estaba en su mejor momento. Y como es un temazo, tiene que estar acá en el bloque del temazo en vivo. Así que vamos a escuchar al gran Ozzy Osbourne en vivo con Mr. Crowley. Bueno, y este es el último bloque de Alto Voltaje. Nos vamos hoy, por suerte, sin calor. Se terminó el calor de una vez, de una maldita vez. Ahora estamos con campera. Un poco resfriado, pero no me importa. Prefiero estar resfriado y no muerto de calor todo el día transpirado. Y que no se pueda dormir. Por lo menos ahora se puede dormir. Les recuerdo que pueden escuchar Alto Voltaje los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio. Los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por TicoSound.com de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay. Y los miércoles a las 21 horas también de Argentina por AsteriscoRadio.com.ar. Nuestras redes son en Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que YouTube Alto Voltaje LP. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es Alto Voltaje 71. El mail para las bandas que quieran dejar su material para que después lo pasemos nosotros acá es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden también que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, el que quieran, pueden entrar a cadornarock.com/altovoltaje y ahí van a estar todos los programas subidos, igual que en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Bueno, nos vamos y nos vamos a ir con una canción, como siempre. Me despido hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y espero encontrarlos la semana que viene para más rock and roll, para más metal, para más blues, para más Alto Voltaje. Nos vamos con Big Guns de Skid Row. Hasta la semana que viene. Chao.